Ayer amanecimos con 11 decretos leyes presentados por el doctor Alan García, como si fueran decretos leyes referidos solo a la delincuencia común. Tuvo el buen gesto el doctor García, presidente de la República, de decir, bueno, yo presento aquí a la señora María Zavala para que ella les explique. En realidad, estaba quitándonos el cuerpo porque había un cuerpo del delito. Es decir, en el asunto este de la necesidad de más seguridad, de la exigencia ciudadana, de mayor controles policiales, frente a los desmanes evidentes que han ocurrido y en las salvajadas que se han producido, como por ejemplo el incendio de los pastizales contiguos al aeropuerto del Cusco. En medio de todo esto, era evidente que la gente pedía un poco más de autoridad. Pero al presidente, al parecer, se le ha pasado la mano. Todo indica que se le ha pasado la mano con unos decretos leyes que, como dice el diario Correo, entusiastamente hoy en su primera, frenan a presidentes regionales. Gobierno dicta medidas en materia de seguridad, se incrementan penas para narcotráfico, terrorismo y delincuencia común. O sea, papas con camotes. ¿Qué tienen que ver los presidentes regionales con narcotráfico, terrorismo y delincuencia común? Quizá alguno tenga que ver, pero tendrá que probarse judicialmente. El diario Perú 21 es probablemente el que mejor compendia los hechos al decir castigarán a funcionarios que participen en huelgas, porque de eso se trata justamente el espíritu de la ley dada ayer, de los decretos dados ayer. Los presidentes regionales, agrega Perú 21, o alcaldes que lo hagan, o sea, participar en huelgas, serán denunciados por extorsión. Militares y policías, esta es una cosa muy grave, que ocasionen muertes en acto del deber, no serán denunciados. O sea, una invitación a que la policía haga uso de sus armas de fuego a discreción. ¿Quién establece cuándo es un acto del deber y cuándo no? ¿Cuándo es un abuso, una exageración o una sobrereacción? Como dice en el propio diario 21 Yehú de Simón, la norma es gaseosa y demasiado abierta. Él dice, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me quitan el canon? Salgo a protestar. Y si salgo a protestar a la cabeza de mi población, me acusan de extorsión. Esto es una cosa muy grave. El gobierno está tirando de la cuerda, tensándola a un punto en que corremos riesgos democráticos. Resulta que en muchas protestas, los presidentes regionales, como en el caso de Yehú de Simón, han actuado como parachoques, han actuado como mediadores y a veces han actuado como sedantes de las multitudes. En muchos casos, los presidentes regionales han incentivado las marchas, pero en otros casos no. Y bueno, aquí justos y pecadores, todos van adentro por esta nueva ley, acusados de extorsión. Alcaldes, presidentes de las regiones y además la policía tiene licencia para matar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y claro, la gran prensa, fundamentalmente dedicada a complacer al gobierno, quiere hacernos creer que el gran asunto del día es el asunto del Congreso, el asunto de quién ocupa o quién no ocupa la presidencia del Congreso. Eso es importante, pero muchísimo más importante es este camino hacia una dictadura democrática, por decirlo como oxímoron, como paradoja, al que nos está conduciendo el gobierno de Lapra. Esto, como ha dicho alguien en un periódico de hoy, esto no lo hizo ni Fujimori. Ni a Fujimori se le ocurrió decir que la policía podía disparar a discreción y, en segundo lugar, que los presidentes de las regiones no podían participar en una manifestación o no podían apoyar o no apoyar una huelga y que los alcaldes estaban también sometidos a la figura de la extorsión si en algún momento tenían alguna figuración pública en alguna protesta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una ajustada de tuerca hacia un gobierno abiertamente represivo. Esta no es una democracia alerta, como quiere el doctor García. Esto es una democracia represiva. Esta no es una democracia atenta, que se defiende. No. El gobierno no puede tomar medidas de esta naturaleza sin consultar con los partidos, con el Congreso, sin pasar por el Congreso, y el Congreso olímpicamente está dejado de lado. Y por eso, claro, es tan importante que el Congreso siga en manos del Partido Aprista. Por eso es vital que el Congreso siga en manos del Partido Aprista, para ellos. Y por eso es que se sataniza la posible unión eventual de unidad nacional con los nacionalistas y se le llama de todo, contra natura, vergüenza, matrimonio aberrante. ¿Cómo? ¿Y el matrimonio entre Fujimori y el doctor García? Ese sí es bueno, ese no es contra natura, ese es un bello matrimonio, una bella boda que debería salir en la revista Cosas y ser comentada por alguna señora pesquera. ¿Sí? Ese sí. Ese sí vale. Cuando el APRA se junta con el fujimorismo depredador, el fujimorismo que vendió este país, el fujimorismo que traicionó al Perú con un presidente japonés que renunció por fax desde Tokio, eso sí es bueno. Cuando Santiago Fujimori va a integrar la junta directiva que va a presidir el doctor González Posada, eso sí es bueno. Cuando Velázquez Quesquén dice que Santiago Fujimori es un hombre ejemplar, eso sí es bueno. Cuando sabemos que la camioneta de Fujimori fue usada para el asunto de Barrios Altos, y eso consta en actas, pero eso sí es bueno. Santiago Fujimori, el cómplice de su hermano, el hombre que cayó todo durante toda la década, el hombre que sabiendo cosas nunca dijo nada ni se atrevió, él es un ejemplar ciudadano y va en la lista de González Posada. Eso sí es bueno. Pero cuando Unidad Nacional, con todo el derecho del mundo, se junta con los nacionalistas solamente para evitar que el Congreso vuelva a caer en manos del APRA, entonces, ojo, dice, vergüenza, repudian matrimonio de Unidad Nacional con humalistas. Velázquez Quesquén advierte que quieren llevar a Bedoya a la presidencia del Congreso con votos manejados por Hugo Chávez. Velázquez Quesquén, que necesita urgentemente un trasplante cerebral, dice lo que acaban de oír. O sea, quieren aislar en un leprosorio a los nacionalistas. Estos no votan, estos no sirven, a estos hay que aislar. Estos, votados por el pueblo, no sirven, son apestados. Pero eso sí dicen, ¿pero qué vamos a hacer? Los fujimoristas fueron elegidos por el pueblo, y los nacionalistas no. Ellos no. Ellos son más, son 21 frente a 13 del fujimorismo. Velázquez Quesquén ha contradicho a Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, bueno, traga muchos sapos, se tendrá que tragar esto, y ha dicho que Santiago Fujimori va muy bien en la lista democrática y no podemos vetarlo, y ya saben, será uno de los vicepresidentes en la lista de González Posada si el APRA vuelve a ganar la directiva. Se han asustado los chicos de Unidad Nacional, porque a ellos les asusta todo. Y parece que hoy, a las 11 de la mañana, van a revelarnos que ya no hay pacto. Por lo menos hasta ahorita esa era la noticia. Que ya no hay pacto, que dejarán a libre albedrío de cada uno la votación, que es un asunto de conciencia, y se acabó. Por lo tanto, todo indica que el APRA volverá a ganar las elecciones en el Congreso. Con lo cual, el doctor García, que obtuvo originalmente el 23% de los votos, se hace con el 100% del poder. Porque el doctor García controla el Ejecutivo, ahora va a volver a controlar el Congreso, y por supuesto, como todos ustedes saben, tiene una enorme influencia en el Poder Judicial, como es público y notorio. El diario El Comercio titula malamente así: inhabilitarán a funcionarios públicos que hagan huelga. Así suena bonito, señores del Comercio, pero no se hagan los locos. No es inhabilitarán a funcionarios públicos que hagan alcaldes, es reprimirán a presidentes de región y a alcaldes que hagan huelga o que apañen una huelga, o que presidan una marcha, o que apoyen tal posición pública, o que etcétera, etcétera. Y este no es el gobierno por el cual se votó. Porque decían, viene el fascismo de la izquierda. Muy bien, ¿y ahora? ¿Qué es esto? El fascismo de la derecha. Pero sí, sí está bien, porque hay que reprimir el movimiento que se viene, porque el señor presidente está en 28 de popularidad según una encuestadora, en 24 según otra, y en 32 la más optimista. Y el rechazo es tremendo, y ha bajado 20 puntos según la encuestadora más optimista en los últimos 5 meses. Y como esta situación está así, hay que empezar a decir a la policía, oiga, usted dispare cuando quiera. ¿Qué es esto? Y después denuncian a Hugo Chávez, que efectivamente tiene toda la característica de un dictador, y se está haciendo una constitución para eternizarse en el poder. Pero ¿y entonces con qué autoridad moral puede el doctor García hablar mal de Hugo Chávez cuando él está promulgando los decretos que ha promulgado el día de ayer? O sea, Chávez no se ha atrevido a lanzar un decreto que diga a la policía, disparen a discreción. No, ni siquiera Chávez ha hecho eso, doctor García. Usted ha sobrepasado a Chávez. En ese caso, usted es más dictador que Chávez. O sea, darle a la policía no solo la autoridad, sino casi instigándola a que dispare. Claro, si no va a haber juicio, pues disparo. Una piedra que me caiga a 7 metros ya es suficiente, ¿por qué no? Por supuesto. Listo. Si es así, nos vamos a llenar de muertos. Nos vamos a llenar de muertos, y entonces a la hora de los loros vamos a ver quién paga el pato, señor presidente. O sus consejeros conservadores, o usted. Sus consejeros conservadores lo abandonarán y usted pagará el pato. ¿Quién lo está aconsejando, señor presidente? ¿Qué mente oscura está adquiriendo un predicamento inexplicable en su entorno? ¿Quién oscurece su punto de vista? ¿Quién lo hace lanzar estos decretos que lo único que hacen es tensar, crispar, enardecer y provocar después de un episodio en el que todo parecía que había salido bien? Sutep levanta la huelga, Guainalaya queda colgado de la brocha, los presidentes regionales aceptan una serie de actas, Arequipa se desactiva como bomba, hay una gran tregua en el oriente, ¿no? Y después de eso, ¡plam!, viene y usted lanza 11 decretos. Le dice a la policía, disparen cuando quieran, y segundo, yo me cargo a los alcaldes y presidentes de región que intervengan en movimientos. ¿Qué quiere usted? Va a haber respuestas. Por supuesto que va a haber respuestas. Quizá algunos quieran eso.